Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, empezando, esperando el derrame puntuales, apenas pasaditos de las 6 de la tarde. Acá haciendo un poquito de ruido porque nos estamos ubicando con Sebastián Fajardo. ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo anda, Cintia? Tanto tiempo, ¿no? En serio, pero viste que siempre no hay caso y hay que volver. Nos tira Radionauta, nos convoca, nos recibe bien. Hoy están acá en una jornada de renovación, así que están preparando las instalaciones para el verano, que ya se acerca de a poquito. Previamente, muy bien, ahí me dice Natalia, nuestra productora, que para el Encuentro Plurinacional de Mujeres, que van a llegar un montón de compañeres de todo el país. Así que en esa, revolucionado el Olga, con mucha gente laburando, ¿no? Sí, de todos los colores. Uh-huh. Así que bueno, también en el programa de hoy, de Esperando el Derrame, como ya nos presentamos, Sebastián, Cintia, también nos acompañan en la producción Natalia Campanella y en la operación Sebastián Lavandera. Así que acá estamos nuevamente. Yo llegué justísimo. No te puedo explicar de lo lejos que vengo y con los minutos contados. Un semáforo más y llegaba tarde, me parece. Perfecto, perfecto. Como tenía que ser, donde tenemos que estar. Las redes de comunicación hasta las 19 horas son el 670-5190 por WhatsApp para tirarnos mensaje de voz, videos, lo que quieran compartir. El Facebook Radionauta. Instagram y Twitter, Radionauta FM. Y acá el fijo que ya no se usó nunca más, pero a nosotros nos gusta tenerlo porque nos sirve para laburar. Por ahí hay alguien que, no sé, tiene un poco de crédito para siempre fijo. Nos llama un oyente al fijo. Es verdad, tenemos uno. Lito de Cadena Wocra llama siempre. El Lito ya lo debe saber, llama al 451-6917. Así que bueno, estamos esperando el llamado de Lito, entre otras cosas. Además de esperar el derramo, estamos esperando el llamado de Lito. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radionauta. Acá estábamos intercambiando con Cintia. Cuchicheando. ¿Sabés que yo estoy averiguando? Y ahí tengo un par de artículos. La data. Para esta editorial que arranca. Así que lo que más o menos había preparado para hoy, estoy tratando todavía de abrir mi dirección de mail donde tenía algunas cosas anotadas. Sin éxito, por cierto. Así ¿Viste que el viejo y querido cuadernito no nos deja nunca pata? Exacto. Por ahí, entre las noticias que están dando vuelta, hoy había un nuevo, se cerró un semestre y hay información que ha volcado el INDEC, donde habla fundamentalmente que un 70% de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. Eso estamos hablando antes de las PASO, antes del dólar que picó de vuelta, la inflación, así que estábamos hablando el cierre del primer semestre del 2019, las estadísticas que sacaron a las 4 de la tarde, más o menos desde el INDEC. No pude ver el cierre final, pero sí estuve escuchando un poco los comentarios previos, pero básicamente es esto, o sea, lo que ya todos más o menos nos imaginábamos es un alto porcentaje, altísimo porcentaje, de estamos hablando de las personas asalariadas. O sea, 7 de cada 10 personas que laburan son pobres. Están por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar, digamos, las que no laburan, las que no tienen una changa, las que viven de lo que pueden, ¿no? Que es otro gran segmento que queda ahí dando vueltas siempre. Sí, muchos trabajadores y trabajadoras que lo hacen en el marco de las cooperativas, que bueno, ahí ya lo que estamos hablando del 70%, estamos hablando incluso de personas que están por fuera de ese esquema de trabajo, ¿no? Un esquema de trabajo que cada día se naturaliza más, que cada vez vemos mucho más trabajo municipal, que antes lo hacían trabajadores y trabajadoras municipales. De planta. Con todos los derechos que eso significa, en el marco de las cooperativas. O sea, ya estamos hablando ya de varios gobiernos, varios partidos, incluso que fueron gestionando el municipio, este municipio y muchísimos municipios de la Argentina, que cada vez lo hacen más en el marco de cooperativas de trabajo. Otra cuestión que anda dando vuelta un poco en el escenario sindical es esta cosa que Yasky ya se viene comentando hace un tiempo, pero que faltan pocos días para que haya un plenario nacional de lo que es la CTA de los trabajadores, donde es muy probable, ya está todo cuasi cocinado, de que definan incorporar a la CTA de los trabajadores a la CGT. Esa es la definición que estarían tomando ellos. La regordización. Sí, totalmente. Para oyentes y oyentas que no están con la trama fina de la CTA, tenemos que comentar que durante el último gobierno de Cristina, la CTA se rompió, la rompió Yasky, porque ya había una CTA, hubo una elección, la perdieron y ellos creyeron haber sido perjudicados por un fraude electoral y la rompieron con toda la veña del gobierno nacional de aquel momento y armaron la CTA de los trabajadores. Es esa parte de la CTA que estaría ingresando a la CGT con el discurso de la unicidad sindical, de que tenemos que estar todos unidos después que la rompieron la CTA, ¿no? Así que, bueno, un poco eso también tiene que ver con lo que se viene hablando en estos días. Paralelamente también hay que ver si toda la CGT estaría de acuerdo con ese planteo. Yo no me imagino cuál puede llegar a ser el posicionamiento de UPCN, de Andrés Rodríguez, por ejemplo, la incorporación de la CTA de los trabajadores a la CGT. Por lo que vengo leyendo, no todos estarían de acuerdo. Han tenido reuniones por algunos dirigentes sindicales, fueron teniendo reuniones por separado. Quienes tendrían un visto bueno de esto sería Moyano y cierta parte de los gordos también. Así que bueno, veremos cómo avanza eso y cómo quedará posicionada también ante este escenario la CTA autónoma. Seguramente va a haber un discurso monolítico desde esta reunificación sindical a galope del nuevo gobierno del PJ con Alberto Fernández a la cabeza. Seguramente vaya a haber una actitud de lograr cierto discursivamente un aislamiento de lo que es la CTA autónoma, diciendo que estamos todos juntos menos ellos, una cosa por el estilo, y seguramente sería, entiendo yo, mirá hasta dónde tenemos que bajarnos los pantalones, la coordinadora sindical que se pararía de alguna manera siendo oposición. Veremos seguramente cómo sigue esto. Sí, que es bastante difícil de predecir, más que el gobierno saliente de Macri está dando una cantidad de estocadas al mundo del trabajo, porque antes de retirarse y no habiendo podido efectivizar por ley la reforma laboral, lo ha hecho a través de una cantidad de prácticas habituales que tiene que ver con llevar adelante un proceso de flexibilización del trabajo muy acentuado, en la excusa o en el marco de la recesión, de la dificultad de los pequeños y medianos empresarios para sostener la estructura productiva. Y en realidad ha sido el sector que más han atacado ahora en el marco de este, como dice María Eugenia, dice, María dice que nos escuchó a todos, y qué sé yo. Macri estaría escuchando que hace falta generar empleo bajando los costos de producción en lo que es en ese cerebro empresarial implica seguir bajando los salarios, seguir bajando todo lo que son las garantías sociales básicas, y en eso nos enterábamos hoy del decretazo a través del que se baja el pago de los pagos por accidentes de trabajo. ¿Qué quiere decir? La pierna de un laburante, la enfermedad de una trabajadora, la muerte de alguien, para el presidente es muy cara para el mercado de trabajo. Perdón. Y entonces, una forma de generar empleo, ¿no? Como muy rebuscada y muy retorcida en el marco de esa flexibilización, es esta baja. Esto tiene correlación en todos los organismos del Estado, porque, digamos, por un lado está todo el decreto, ¿no? Pero por otro lado tenemos en Nación la reducción a Secretaría del Ministerio de Trabajo y en provincia el cierre de todo lo que es la tarea inspectiva, la liberación de ese mercado del trabajo a las reglas que ponen las patronales. En el mismo momento en el que Macri está pensando bajar el pago por accidentes laborales, el ministro de Trabajo Villegas suspende, da la posibilidad de hacer inspecciones laborales virtuales, después de paralizada 2 meses la Dirección Provincial de Inspección. Pensemos que si estos ámbitos no existen, ¿no? Los del control, para que 7 de cada 10 no sean pobres, porque digamos, entendamos esto, si 7 de cada 10 laburantes son pobres, no están trabajando con los mínimos requisitos que exigirían la mayoría de los marcos legales aún vigentes, de los tratados de trabajo aún vigentes. ¿Qué quiere decir? Todo esto se está haciendo con una impunidad plena, digamos. No hay defensa de las relaciones laborales. Y por otro lado, la generación de empleo no es la toma de una cantidad de inversión para el financiamiento, como decías vos, Sebas, de cooperativas, microemprendimientos, la apertura de nuevos espacios productivos, sino la baja, el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores que están laburando hoy por hoy, que implica esto, que vayamos a un 10 de cada 10 en algún momento, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, comentabas esto del decreto de hoy a la mañana que lanzó Macri, que es algo que de alguna manera ya son como sus últimos días de gestión, por decir de una manera, pero es algo que él venía sosteniendo durante toda su gestión, de cortar con la industria del juicio de los accidentes laborales. Primero fue contra los abogados laboralistas que trabajan en ese sentido, pero también planteaba, ya hemos visto también durante todos estos años, esa ley que se ha tenido que ir aprobando provincia por provincia, donde básicamente lo que dice es lo que está diciendo ahora con este decreto final de Mauricio Macri, de que los accidentes de trabajo son un costo innecesario para el mercado del trabajo y que de esa manera, una vez evitando eso, eliminando eso, van a venir la lluvia de inversiones seguramente. Y grave esto, Seba, también, ¿no? La impunidad. Lo dice una semana después de que tenemos un trabajador muerto en Ezeiza. Sí. Con la repercusión, uno que tuvo repercusión mediática. Claro. Habrá cientos de miles de casos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y trabajadores que pierden hasta la vida, sin ningún sustento. Así que bueno, el presidente también largó con su gira artística esta de las ciudades, y lo que viene diciendo en su gira artística es que para el próximo gobierno no va a haber más ajuste. Nos promete que no va a haber más ajuste. Ah, ya está. Ya está, ya se hizo todo el ajuste que había que hacer. ¿Escuchamos un tema musical? Sí, ahí nos dice nuestra productora que tenemos Pagar y Pagar de La Tabaré. Thank you.

uno de los pozos de extracción de hidrocarburo que tiene YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Para hablar de eso y cómo siguen las maniobras del control, estamos en comunicación telefónica con Hernán Escandizo, que es periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur. Buenas tardes, Hernán. Hola. A ver si nos escuchamos. En cualquier momento sale. Les contábamos que para tratar de controlar el incendio se contrataron a especialistas norteamericanos, una empresa Wild Web Control, que llegaron inmediatamente, dos días después, a fiscalizar las condiciones de seguridad y a ver cuál iba a ser la mecánica para poder apagar esta gran pérdida de hidrocarburos. Venían denunciando ya hacía bastante las organizaciones ciudadanas y también las comunidades mapuches el grave impacto que tiene en la naturaleza el uso de técnicas como el fracking, ¿no? Esta nueva forma de extracción que se divulgó a partir del desarrollo de maquinarias y de la industria norteamericana como una forma de extracción y que no está teniendo control en la Patagonia. Ya el año pasado, había habido en octubre del año pasado, en el área de Bandurria Sur, que también opera YPF, un pozo que estuvo fuera de control durante 36 horas. Eso es en ese caso fue controlado. En este ya a 16 días de producido el primer incendio y según las últimas informaciones que tenemos, no se habrían todavía controlado las llamas y las pérdidas, ni habría mucha información sobre cuál es el impacto que va a tener esto en todo el ecosistema de la zona. A ver ahora si tenemos suerte y nos escucha Hernán. ¿Hola? Hola, Hernán. Hola, Hernán. Hola, sí, ahí les escucho. Sí, lo logramos. No, hola, hola, Hernán. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Sí. Perfecto. Ah, qué bueno. Bueno. No, estábamos ahí, Cintia estaba comentando un poco cómo venía el contexto de la situación que se está atravesando en Vaca Muerta, y bueno, no teníamos demasiada claridad si eso seguía, las llamas siguen prendidas, qué nivel, qué impacto ambiental tenía esto en la zona. ¿Nos podés comentar un poco, Hernán? Bueno, la llama sigue encendida, no sé, es un buen título, pero no sé si en este caso es una buena noticia. A ver, la situación es la siguiente. Se ha concentrado la atención en la llama, en el control del fuego, uh-huh. En que circula en los medios que el problema es el fuego, está todo circunscripto. Uh-huh. Sin embargo, bueno, hay una serie de interrogantes que no se están respondiendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando abajo en toda esa cañería? Claro. Si se afectó algo, si perdió la hermeticidad, si hay algún tipo de filtración. ¿Qué está pasando con estas emisiones de humo? Primero del gas en crudo, porque uh-huh. bueno, porque todo esto empezó el 14 de septiembre con la fuga descontrolada de este pozo que se estaba perforando, uh-huh. La fuga descontrolada de gas, y el 15 de septiembre empezó el fuego. Entonces, ¿qué pasa con todas estas emisiones? Si está habiendo algún impacto sobre las aguas de los lagos Marimenuco y los barriales, que son lagos artificiales que se formaron para controlar las crecidas del río Neuquén y también por, bueno, aprovechamiento hidroeléctrico. Pero bueno, está a 1.700 metros el pozo incendiado del lago. Claro. No se está hablando de eso, ni tampoco se está hablando de algo que tendría que estar en agenda, que es, ¿podemos seguir perforando a esa distancia del lago? ¿Podemos seguir haciendo pozos desde el perilago hacia el lecho del lago? Hay un montón de debates que no se están planteando. Del único que se habla es que la llama está encendida. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Qué le consultamos en este punto? ¿Qué es el fracking? Porque la gente que no maneja el término ni la forma de explotación

La Previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pascu Melemberti y Urraca Negra MC. La Previa. La Previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radionauta. Che, hoy hablábamos hace un rato del decreto de Macri sobre el tema de los accidentes de trabajo y cómo premia a los empresarios. Siempre, es un tema que siempre venimos tocando con Javier y bueno, ¿por qué no llamarlo hoy? Y ya que tenemos un especialista en la materia. Que Macri se copó y sacó el decreto hoy a la mañana. A propósito se lo hizo. Así que bueno, estamos en comunicación con Javier Beccaria, abogado laboralista, miembro del grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata, columnista de Esperando el Derrame. Javier, buenas tardes. ¿Estás ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Sebastián. Buen día, ¿cómo están? Hola, bien, Javier. Bien. Bueno, ahí con Cintia tratamos un poco de descular un poco este decreto que hoy sacó el presidente, que tiene que ver con los accidentes del trabajo. Pero bueno, somos todos oídos, Javier, así que contanos un poco más sobre el tema. Bueno, lo principal, lo más sustancioso del decreto de necesidad de urgencia es lo que llamamos los considerandos, que es lo que viene antes del decreto. Sería como la argumentación de por qué hay un decreto, una ley. No sé si la pudieron leer, pero lo que dice ahí el Poder Ejecutivo es que la tasa de interés que venían aplicando hasta ahora, que es la que se conoce como tasa activa Banco de Nación, está desfinanciando a las ART. O sea que la culpa del estado recesivo y de crisis económica generalizada en la Argentina es porque vos te rompés una pata y te pagan mucho. Claro, no, ni siquiera del estado argentino. Lo que está diciendo es que la culpa del posible desfinanciamiento de las ART es culpa de los trabajadores que se mueren o se accidentan o se enferman. Que hacen un negocio bárbaro, ponele, van y se rompen la cabeza por 20 lucas dentro de 5 años y este estaría siendo el negocio que están haciendo los trabajadores. Claro, fíjense lo absurdo, más allá de que es un decreto de necesidad de urgencia en un momento que el Congreso está legislando, o sea, podría ser atacado hasta por el solo hecho de la necesidad de urgencia, claro. Podría ser atacado como inconstitucional. De hecho, ya tengo entendido que el Colegio de Abogados de La Plata, el Colegio de Capital, ya estaban haciendo los planteos de inconstitucionalidad, y seguramente van a llover los planteos de inconstitucionalidad. La tasa activa de Banco de Nación fue una de las cosas que se implementó en la última modificación a la Ley de Riesgo de Trabajo en febrero del 2016. Y bueno, y uno de los argumentos que tiene el gobierno ahora es que bajó la siniestralidad, es producto de esta tasa activa, es lo que argumentan ellos, ¿no? Ah, no, en realidad, de la baja del desempleo, ponele. No, no, la bajó, bajó la judicialidad, la judicialización, perdón, de los accidentes, bajó por el laberinto que inventaron para, claro, los, para que los trabajadores reclamen. Para que a nadie se le ocurra, excepto muriéndose, ir a hacer un... En realidad no bajó, o sea, hay una estadística tramposa que dice eso. Claro, bajaron los juicios, es real, bajaron los juicios, pero no bajaron los juicios porque hay menos accidentes, exactamente, no bajaron los juicios porque hay menos accidentes, sino bajaron porque ahora es obligatorio que los trabajadores concurran primero a una vía administrativa súper burocrática, que lo que hacen es que desgastan, entonces es cierto que llegan menos juicios. Estamos hablando, aparte de lo interesante, un contexto de aproximadamente 700 trabajadores y trabajadoras muertos por año, 700 trabajadores registrados, o sea, más de casi dos trabajadores por día, en un contexto donde fue hace menos de una semana falleció, se murió un trabajador en el trabajo, en Ezeiza, exactamente, en ese contexto sale este decreto, también no hay que perder de vista eso. Y lo que comentaba es que cuando se hizo la ley, en el 2016, en febrero, uno de los ganchos que tuvo para conseguir los votos de los senadores de la oposición fue esta tasa activa, que ahora el gobierno argumenta que ni siquiera dice que las ART tienen pérdidas, sino que podría desfinanciar el sistema de ARTs. Recordemos que la ART tiene... No hay mejor negocio que una ART, digamos. Es casi imposible que sea insolvente. Claro, tienen un público cautivo porque es obligación de todo empleador contratar una ART. Y la ART lo que hace con esa alicuota que cobra por trabajador, o sea, cobra por 9 millones de trabajadores, que son los trabajadores registrados, ese dinero, las ART, lo invierten en el sistema financiero. Claro, o sea, claro. Son especuladores, inversionistas, ¿no? Muchas de las ART son los bancos. Exactamente. En su momento había muchas ART que fueron... Las AFJP. Por el propio juego del capitalismo... Muchas fueron cerrando, las más grandes fueron absorbiendo a las más chicas, y hoy tenemos un puñado de ART que controlan el mercado. Esas ART están vinculadas a la banca financiera, no son empresas productivas. O sea, todo ese dinero que recaudan todos los meses de 9 millones de trabajadores, esa alicuota, la ponen en la timba financiera. Claro. O sea, por eso tardan tanto también. Por ningún lado. Y aparte tenés como después el tiempo que lleva un juicio hasta que sale... Con condiciones de inflación, ¿ahora cuánto te pagan? ¿Dos mangos? Ni hablar. En el caso de que se judicializan los accidentes o enfermedades o muertes, inclusive, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, no menos de 3 años, y por lo general es el promedio de la provincia de Buenos Aires. Con el proceso inflacionario que vivimos, es un negocio redondo para la RT. Bueno, Javier... Te saco un poco del tema, a pesar de que es lo mismo. Nosotros siempre venimos siguiendo al espacio de Basta de Asesinatos Laborales, que de alguna manera es un espacio que organizan familiares de trabajadores que han perdido la vida en el marco de sus tareas. Pero también nos enteramos que hay un grupo en Mar del Plata que se ha conformado que tiene que ver con los trabajadores del puerto y que tiene que ver con la inseguridad que significa en este momento salir a trabajar en los barcos y que hemos tenido trágicos hundimientos varios y sabemos que en ese marco se vienen organizando los familiares también. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Sí, el grupo se llama Ni un hundimiento más y está bastante, sería un grupo bastante cercano a Basta Asesinatos Laborales y más que está vinculado al puerto, es cierto, pero está más vinculado, acá distinguimos lo que se llama la gente de tierra, los trabajadores de tierra, que los trabajadores de mar. Esto está vinculado a la gente que se embarca. Nació producto de los últimos hundimientos que hubo acá en Mar del Plata, que fueron muy conocidos, el Riegel y el Repunte y el San Antonino, que fueron los tres últimos barcos en un plazo de 3-4 años, y lo que hacen es, bueno, denuncian las condiciones en las que se embarcan, principalmente ahora en la campaña del langostino, que es a las empresas apuntan a salvar el año con el langostino, entonces sacan a los barcos en condiciones pésimas, y bueno, y está el riesgo latente de que el barco se hunde en alta mar y que se mueran los trabajadores. Uh-huh. Entonces, familiares se han agrupado, no solo pelean por sus familiares directos, que son estos tres barcos que les comentaba, sino que también denuncian constantemente las condiciones en que salen los barcos a navegar, y están siempre muy muy atentos a las cuestiones cuando hay accidentes o algún inconveniente actualmente, ¿no? Y no solo en Mar del Plata, sino que están en contacto con todo el litoral argentino. Bueno, cada vez hablamos más de esto, de los accidentes de trabajo, de las muertes en los lugares de trabajo. Hoy vimos que también este gobierno ha sido como bastante obsesivo en ese sentido, ya lo venimos comentando, vos nos hablabas recién de cómo ha logrado el gobierno bajar la cantidad de juicios, y la pregunta que se me ocurre es, ¿somos unos morbosos en este programa o tiene que ver con el capital avanzando sobre una nueva faceta del mundo de trabajo? O sea, como que no, nos tenemos que adecuar a una situación del riesgo de trabajo mucho más leve que lo que normalmente venimos atravesando. ¿Qué opinas de esto, Javier? No, a mí me parece que estamos intentando reflejar de alguna forma lo que está ocurriendo en la realidad, porque lo concreto es que hay una mayor explotación en peores condiciones de trabajo. Recordemos que cuando se modificó esta ley de nuevo en febrero de 2016, el gobierno tenía 90 días para promulgar una ley sobre prevención del trabajo. Pasaron 3 años y la ley nunca se promulgó, porque lo que tiene que tener en claro los trabajadores y la gente en general es que los llamamos accidentes porque se pueden prever. Uh-huh. Es importante eso. Por eso nosotros decimos que son asesinatos laborales y son siniestros, porque el empleador lo puede haber previsto. Claro. Y no los prevé porque para prevenirlos hay que invertir dinero. Claro. O sea, tendrían que ganar un poco menos de lo que ganan. Uh-huh. Entonces, me parece que estamos reflejando la realidad, ¿no? Sí, Javier, y también está en esto de la prevención, de la siniestralidad, el rol que tienen los organismos públicos, el Ministerio de Trabajo, la subsecretaría, ahora la Secretaría de Trabajo de la Nación, y en provincia la Subsecretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo. Comentábamos cuando iniciábamos el programa que el Subsecretario de Trabajo de la provincia, Raúl Barreiro, acaba de aprobar el viernes pasado la posibilidad en Provincia de Buenos Aires de que las inspecciones por condiciones de seguridad e higiene en el trabajo sean virtuales, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el inspector las haga desde una computadora en una oficina. Sí, el rol del Estado en este caso es fundamental, y el rol tanto de la Subsecretaría de Nación como del Ministerio de Provincia es primordial en estos casos. Recordemos que también tenemos, los trabajadores tienen los comités mixtos, por ejemplo. Claro, bueno, no, acá en Mar del Plata no hay ni uno denunciado en el Ministerio de Trabajo. Sería bueno hacer un relevamiento cuántos comités mixtos, más que nada, tienen las grandes denunciadas en el Ministerio de Trabajo. Me atrevería a decir que muy pocos. No, y además entonces, porque se terminó... No hay, digamos, tenían la necesidad de generar estos comités mixtos porque había horrible, ¿no? Nefasta, porque, digamos, este gobierno termina de poner la frutilla de un proceso de decadencia de todas las funciones del Estado para la regulación del trabajo. Esto ya venía sucediendo de antes, la paralización, pero por lo menos se sostenía esta lógica de el operativo de prevención, el operativo de trabajo en negro, el operativo del control del transporte, por ejemplo, los dispositivos en las áreas donde hay o mayor precarización laboral o mayor siniestralidad con un mapeo. Ahora las grandes, esto que pasaba en Ezeiza, ¿no? Que vos mencionabas, era un predio de 48.000 metros cuadrados, 700 trabajadores y 60 empresas contratistas. ¿A cuántos inspectores debiera mandar el Estado para fiscalizar eso? Bueno, mandó a uno solo. que pudo relevar en un rato 10 empresas nada más y que dio lo que... Pero eso debiera, según el espíritu de la ley, ¿no? Debiera tener por lo menos 5 o 6 inspectores, inspectoras dedicadas 3, 4 días a indagar y a su vez a ver en funcionamiento. Porque una cosa es que, por ejemplo, ese elevador estuviese bien, bien colocado y otra que no pudiese funcionar en el mismo momento con otra maquinaria, que es lo que sucedió. Claro, y fíjate que ahí en el rol del Estado queda plasmado la importancia del rol del Estado, porque inclusive en el caso de Seiza puntualmente, el sindicato, la UOCRA, había hecho la denuncia, claro, había concurrido al ministerio, había una resolución, más allá que esté discutida si la resolución, el carácter de la resolución, lo cierto es que está denunciada de las condiciones. Claro. Entonces el Estado como garante de la seguridad de los trabajadores, mínimamente tendría que haber hecho la inspección. Como corresponde. Y bueno, ya con el diario del lunes, claro, con el diario del lunes tendría que haber, podemos decir que lo tendría que haber o suspendido o realizado o aplicado las multas del caso para evitar el accidente. O sea, son accidentes evitables, eso es lo importante. Tal cual. Bueno, Javier, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando, pues se nos acaba el programa. Pero le puedo hacer una última pregunta, bueno. Javier, me mata Natalia Campanella. ¿Qué onda Mar del Plata con la llegada de la primavera? ¿Hubo un rayito de sol ahí? ¿No? El fin de semana estuvo muy lindo, y hay lluvia, está terrible. Ahora estamos en todos lados igual. Bueno, un beso al mar. Bueno, Javier. Mando un abrazo grande. Dale, dale. Bueno, hablábamos con Javier Beccaria, abogado laboralista de Mar del Plata. Ya lo último, como que la voz se le hacía media robótica, ¿viste? Se iba haciendo como tipo el abogado Robocop. Es un millennium, se transformó en un millennium. Así que pasamos a un tema musical. Y bueno, entonces vamos a pasar Despedazado por mil partes de La Renga. Por el pan. Al corazón, porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Cintia, ¿vos qué decís? Alberto Fernández, ¿nos va a dar estos audios que nos dio Mauricio Macri para hacer la artística del programa? ¿Se va a poner las pilas o no? Y muchos más. Sí. Porque Macri, vos pensás, dentro de todo es de madera, no tiene retórica, no tiene ninguna alusión ni al potrero, ni al chascarrillo, ni a nada. El Alberto maneja más como claro al estilo de Néstor, ¿te acordás también? Sí. Que era como esto de la frase incorrecta. Creo que nos van a dar para ser dulces. Tiene un perro que se llama Dylan, hace música con Lito Nevia. Es verdad. Eso es lo que aprendí en la campaña. Sí. Ese era el programa. No, y que nos tenemos que agarrar todos de las manos, como dijo el Puma José Luis Rodríguez. Exactamente. Bueno, pasamos una agenda caprichosa, como hacemos siempre. Bueno, yo primero quiero hablar un poco de lo que estuvo muy bueno, el encuentro, los encuentros que se dieron, que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo como institución central de los 100 años que se cumplieron del asesinato de Rosa Luxemburgo. Estuvimos haciendo unos talleres de formación acá en el Olva Vázquez durante unas semanas y después terminó todo en Capital Federal con unas mesas muy interesantes. Y que fue de alguna manera para muchos de nosotros, sabíamos algo de Rosa, pero pudimos profundizar mucho de su pensamiento político ideológico y la verdad que una grata sorpresa. Así que bueno, quería comentar eso, nuestra agenda caprichosa del día. Estuvieron por aquellos pagos. Sí. Bueno, nos vamos a tener que ir. Falta porque una, acá insisten, falta una cosa más de la agenda caprichosa del día de hoy. Estamos invitando. No se va y no se va, No se cierra. Estamos invitando para el viernes 4 de octubre a las 10 horas en el aula 108. En 48 entre 6 y 7 La Plata, a una actividad que organizan Tinta Limón, la Fundación Ruxel Luxemburgo, nuestros compañeros de ahí de Humanidades. Es Trabajo, Energía, Máquinas y Comunes, conversaciones con George Cafensis. Parece que es una charla que va a estar muy interesante, que habla un poco todo esto de las nuevas tecnologías, del trabajo y la energía, así que trataremos de estar presentes. Muy bien, y estuvo en la producción general Natalia Campanella, en la operación técnica Sebastián Lavandera, en el piso estuvimos Sebastián Fajardo y yo, Cintia Centurión, nos estuvo haciendo el acompañamiento moral Andrea Rigoni,